Carretería. Noticias de Oarsoaldea, Guipúzcoa y alrededores para Eguzki Irratia y Alabedi Irratia. Bloque de contrainformación desde Sintxilik Irratia. Un saludo grande y gordo desde Sintxilik Irratia. Comenzamos sin más con estos contrainformativos semanales. Tras los pasados días de lluvias, el camino de Talaya que une Donosti con Pasai de San Pedro, esto a través del Monte Ulía, se haya cerrado después de que se produjeran varios desplazamientos de tierras a pocos metros del mirador de Cutraya. Bueno, parece ser que para evitar cualquier tipo de accidente y por motivos de seguridad se queda prohibida la entrada y el paso por esta vía hasta nuevo aviso. Por otro lado, se están realizando distintas actividades contra el proyecto de Domico y Erreka, macroproyecto eólico. Con la excusa de los carnavales, se va a instalar un eólico en la plaza donde esteve, en la plaza de Oiartzun, este viernes para presentar el nuevo proyecto eólico, como decíamos. Por otro lado, distintos días se van a realizar charlas para conocer lo que se avecina si se llega a construir esta aberración. Como decimos, distintas charlas sobre los efectos de este macroproyecto eólico para el próximo 12 de febrero a las 7 en Artazo el Cartea, en Carrica. En Gastaño, el próximo 20 de febrero, también se realizará esta charla a las 7 en la Asociación de Vecinos. Y Turrioz, 26 de febrero a las 7 de la tarde también. Y en Ergoyen, el próximo 5 de marzo a las 7 de la tarde. Otra de las actividades sería la marcha o caminata para el próximo 28 de marzo para conocer de primera mano el proyecto eólico de Domico en Oiartzun. Por otro lado, es conocido por todos y todas el movimiento de mercancías que hay en los puertos, entre ellas mercancías que van a parar al ejército de Israel. Por todo esto, distintos trabajadores y trabajadoras de puertos aquí de Euskal Herria quieren dejar bien claro que no están de acuerdo con participar con estos movimientos de mercancías. Euskal Herriko portuetako langileok argi eta garbi salatu nahi dugu oraindik ere Palestinan ematen ari den genozidioa eta modu berean ozen esan nahi dugu ez dugula onartuko gure portuetatik inongo armen esportaziorik Israelera. Los trabajadores y trabajadoras de los puertos de Euskal Herria queremos mostrar nuestra solidaridad con el pueblo palestino. Todavía a día de hoy se está dando un genocidio contra Palestina Y de la misma forma queremos decir que no vamos a permitir que desde nuestros puertos se exporten armas hacia Israel para potenciar este genocidio. Contra la contaminación, contra la contaminación, contra la contaminación de los medios de comunicación, contra la contaminación de los medios de comunicación y la contaminación audiovisual. La hierba, aquí estamos contigo, no olvides eso, siempre estamos contigo y estaremos aquí y ahí en tu misma casa. Zintzilik irratia FM EUN. Oreretako irrati libre A. Era zututa zeta, itxalean gorreta, etxera inguratzen. Ondamena, bakit zerbaitona bilatzen. Gogorra atropela, negarrez guztea, baina mango artea lotzen da. Bueno, y vamos ya en la recta final con la pequeña agenda que recogemos también semanalmente. Caixo, a ver, mira, para informar que, bueno, como ya sabéis, el día 17 de marzo va a haber una, se ha convocado una huelga general en Euskal Herria, en Ego Euskal Herria, por la mayoría sindical, ¿no? Un poquito el tema central va a ser que se decía, como de costumbre, ¿no?, que se decía en Euskal Herria las cosas que nos conciernen aquí, ¿no?, en Euskal Herria, y sobre todo con el tema del salario mínimo interprofesional, ¿no? Para recordar un poco, bueno, se hizo una campaña muy potente hace unos meses, se recogieron un montón de firmas, ¿no?, más de 150.000 o 130.000 firmas o por ahí, para llevarlas al gobierno vasco por un lado y luego al gobierno navarro por otro lado, para pedir eso, un SMI en Euskal Herria, en Ego Euskal Herria, que se decida aquí, ¿no?, viendo que bueno, en cada sitio es diferente, ¿no?, y como está impuesto pues el estatal, pues que sería un poquito en Euskal Herria. Entonces, bueno, decir que, bueno, ante esto, la cosa era llevar al gobierno vasco para que el gobierno vasco la asumiría y iría a Madrid, ¿no?, a pedir eso, pero bueno, una vez más, el PNV y el PSOE la bloquearon y ni la han mirado. O sea, entonces, bueno, una vez más, vemos que se ríen en la cara de miles y miles de trabajadores y trabajadoras de Euskal Herria, ¿no?, que por un lado dicen que hay mucha conflictividad en Euskal Herria, pero cuando en este caso se ha ido, ¿no?, como de costumbre, primero se empieza a intentar resolucionar las cosas y como último recurso se utiliza pues la huelga y es el único instrumento que nos dejan, ¿no? Luego se quejan de que aquí hay muchas movilizaciones y tal y tal. Bueno, la cosa es que una vez más nos han cerrado y dan junto a esto decir que los pensionistas también, paralelamente, han hecho una campaña, pero ellos en este caso pedían también las pensiones, ¿no?, que tendrían un mínimo de 1.080 aquí, y también han hecho exactamente lo mismo, ¿no? Viendo con todo esto, la clase trabajadora, ¿no?, ha visto que hay que hacer que hay que dar un paso más. Y por mucho que esto, no hay que olvidarse que sí, que aquí ha habido conflictos y sigue habiendo, así en sitios, ¿no?, cada uno en su sector y tal, pero desde el 2020 no hay una huelga general. Y bueno, se ha visto que es ya que hay que pegar un puño encima de la mesa y bueno, pues se anima a toda la gente, ¿no?, a que se adhiera a la convocatoria. Y bueno, ahora se está haciendo pues el trabajo previo a la huelga, ¿no? Porque como todos sabéis, no es fácil hacer una huelga. Hay que concienciar, siempre la gente tiene muchas dudas, siempre están los esquiroles de turno, que siempre es igual que en los bares y por ahí protestan, pero luego cuando hay que hacer la huelga siempre tienen alguna excusa para no hacerla. Y bueno, desde aquí decir, bueno, al menos en Orereta, ya en todos Euskal Herria está, cada uno en su pueblo se están haciendo comités de huelga, porque una cosa es en los centros de trabajo, por las centrales sindicales, pues se llegan más fácil, pero lo que es en el pueblo, ¿no? En el tejido industrial del pueblo y en las tiendas y demás, pues eso, hay que hacer un trabajo, ¿no?, entre toda la gente, ¿no?, entre el pueblo. Y bueno, para eso se están haciendo comités de huelga. Y aquí en la zona, bueno, en Orereta al menos, que sabemos que nos ha llegado, pues el día 17, martes, en la Sala Reina, a las 6:30, se hará la primera convocatoria de la greba batzordea, ¿no?, del comité de huelga de Orereta. Hasta ahora tenemos esto, sabemos también que en más sitios se van a hacer también, evidentemente, ¿no? Pero es el dato que tenemos. Me imagino que en Oiartzun, Irún, en todos los sitios se estará haciendo. Esto es lo que tenemos, ¿vale? Pues eso, animaros a acudir y eso, que todos y todas somos necesarios. Venga, adiós. Bueno, y acabamos con la agenda de la Sala Mogambo, con grupos punk de Barcelona para este próximo sábado, día 14 de febrero, los grupos Euskal Bastar y Protocadáver, Pacharán Rock. Como decimos, para este próximo día 14 en la Sala Mogambo a partir de las 9 de la noche. Sin más, saludaros a todos los que nos sintonizáis también desde Euskal Irratia y a la Bedi Irratia. Un saludo, hasta la próxima semana. Agur eta ondo pasa.